Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Lo estoy iniciando casi media hora antes. Vamos a tener hoy un programa más corto. Hoy es el día de los pioneros en Utah, entonces es un día feriado. Ayer les había comentado, ¿no? No sabía si iba a ser el programa o no. Yo les dije que sí y que íbamos a estar a las 9, pero estoy antes y el programa ahora sí va a ser un poco más corto, ¿ok? Porque tengo que hacer unas cosas ahorita también. Entonces, en este jueves, en este viernes chiquito, nos vamos a ir con el pronóstico del clima, que ahorita está medio nubladito. No está totalmente nublado, pero sí está parcialmente nublado el cielo. Tenemos una temperatura actual de 76 grados Fahrenheit con un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado durante el día. La calidad del aire es buena, tenemos un valor de 34, un viento que se registra a 11 millas por hora con una humedad de 24% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 67 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana, viernes 25 de julio, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 73 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan máximas de 94, mínimas de 71 con cielos parcialmente soleados. Se esperan vientos desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el día sábado, ¿ok? Y va a estar haciendo calor, ya saben que son condiciones favorables para que ocurran incendios, así que tengan mucho cuidado, mucha precaución si van a salir, si van a acampar. Pues ya saben, hay que tener mucho cuidado con el fuego, ¿no? Para que no se vayan a ocasionar incendios de forma imprudente. Para el próximo domingo, 27 de julio, se esperan temperaturas máximas de 96 grados, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo, 28 de julio, se esperan temperaturas, para el próximo lunes, perdón, se esperan temperaturas máximas de 98 grados, mínimas de 73, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El próximo martes vamos a alcanzar los 100 grados, lo que nos está diciendo aquí el pronóstico. Y pues ya sabemos que en agosto se va a venir todavía mucho más calor. Así que pues hay que hidratarse muy bien y prepararse, ¿no? Porque vamos a ver el mes de agosto. Ay, miren, no, hasta eso que no veo que alcancemos los 100 en el mes de agosto, pero está medio raro, medio rarillo. El índice de rayos ultravioletas para el día de hoy va a estar muy alto, tenemos un valor de 9 y la máxima exposición de rayos ultravioletas será a las 3 de la tarde, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y luego regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

estás frente a un escenario ideal para comenzar algo nuevo. La luna nueva te empuja a moverte con fuerza hacia aquello que estabas estancado. Todo lo detenido empieza a fluir rápidamente, así que aprovéchalo. Tauro, es momento de liberarte de ataduras y correr por tus sueños. Sanar las heridas del pasado, lo que te dará paz. Una excelente noticia llegará a tu entorno laboral y algo muy positivo sucederá en tu hogar, llenándote de felicidad. Géminis, escucha tu intuición antes de tomar decisiones importantes, especialmente en lo familiar, en lo profesional o relacionado con negociaciones. Mañana con la luna nueva será ideal para firmar acuerdos que habías postergado. Cáncer, buenas noticias llegarán tanto a tu entorno laboral como en tu hogar. Disfrutarás de una gran alegría y serenidad. Por la tarde, una reunión familiar traerá aún más felicidad y armonía. Leo, tu economía mejora notablemente, con el sol ya en tu signo recuperarás la alegría, a través de amistades avanzarás rápido o conocerás a alguien clave para tu futuro cercano. Virgo, tus ángeles de la guarda te guían, presta atención a señales o mensajes claves para tomar decisiones importantes. Hoy podrías recibir una llamada o mensaje que te llene el corazón de alegría. Libra, llegan celebraciones, reuniones y sucesos positivos. Los canales de prosperidad se abren completamente. Es momento de actuar con decisión. La abundancia está a tu favor, así que aprovéchala sin dudar. Escorpión, estás cargando muchas responsabilidades. Hoy es momento de pedir apoyo, de levantar la mano como tú lo haces por otros. Una buena noticia relacionada con trámites, acuerdos o temas financieros llegará a ti. Sagitario, las puertas están abiertas, solo necesitas cruzarlas. Deja la zona de confort porque el ciclo solar en Leo te traerá oportunidades nuevas. Todo lo que parecía detenido comenzará a avanzar con rapidez. Capricornio, tu rebeldía positiva te impulsa a lograrlo todo. Con Saturno en Aries y Júpiter en Cáncer, recibes fuerza, determinación y buena fortuna. Estás en un momento clave para lograr grandes cosas sin quedarte a medias. Acuario, brillas intensamente y ese brillo lo compartes con el mundo. Hoy recibirás reconocimientos, recompensas o propuestas que favorecen tu crecimiento profesional. Lo que das regresa multiplicado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis, conéctate contigo mismo, con tu creatividad y con tu intuición. Recibirás propuestas interesantes en el ámbito profesional. Se marca armonía en tu hogar y el momento es propicio para emprender algo nuevo con beneficio personal. Nueve de la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy, el minuto de espacio para ti. El tiempo es solo tuyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí. Te perdí, mientes, me haces daño y luego te arrepientes. Ya no tiene caso que lo intentes, no me quedan ganas de sentir. Llegas cuando estoy a punto de olvidarte. Busca tu camino en otra parte, mientras busco el tiempo que perdí. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y nos vamos a ir información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de la competencia tecnológica donde Estados Unidos le responde a China con una flota de robots humanoides. Una empresa de robótica estadounidense ha solicitado permiso para crear una flota de 100.000 robots humanoides que están destinados tanto al uso doméstico como comercial en medio de la creciente competencia con China en el desarrollo de inteligencia artificial. En un movimiento sin precedentes, una compañía tecnológica de Estados Unidos anunció su ambicioso plan para construir esta flota de 100.000 robots humanoides en los próximos 4 años. Esta iniciativa, que recuerda a los escenarios más futuristas de la ciencia ficción, tiene como objetivo revolucionar sectores tan diversos como la industria, la logística y los servicios del hogar. Y detrás del proyecto se encuentra Figure AI, una empresa emergente de robótica con sede en California, que recientemente firmó un acuerdo estratégico con una de las grandes compañías del país, cuyo nombre aún no ha sido revelado, y la magnitud de la operación pues ha hecho que algunos analistas lo consideren un primer paso hacia la creación de un ejército civil de robots con aplicaciones potenciales, incluso más allá del ámbito comercial. La rivalidad tecnológica entre China y Estados Unidos ha añadido una capa geopolítica al desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial, mientras la empresa china Sichuan Robotics ya ha empezado la producción de 1,000 robots humanoides con fines domésticos. Figure AI quiere ir mucho más allá, quiere multiplicar por 100 esa cifra, en solo unos años. Y según explicó Brett Adcock, fundador y CEO de Figure AI, el acuerdo alcanzado permitirá acelerar la producción y reducir drásticamente los costes, además de optimizar la recopilación de datos para entrenar modelos de AI más sofisticados. Y aunque se mantiene en secreto el nombre del nuevo socio industrial, Adcock afirma que se trata de una de las corporaciones más poderosas del país y que ya cuentan con antecedentes en el sector tras su colaboración con BMW en el desarrollo de automatización avanzadas. Entonces, pues hasta que no les den el permiso y hasta que lo estén haciendo, pues yo digo que pues las palabras a veces se las lleva el viento, ¿no? Lo cierto es que ya China pues ya tiene sus robots humanoides. Y ya están ahí entre la sociedad, ahora sí que literal, los pueden ver ellos ahí en el súper, que fue lo que ya habíamos hablado hace como una semana, ¿no? Y bueno, ellos quieren hacer humanoides que estén siendo diseñados para los hogares, para que realicen tareas complejas, que hoy dependen de personas, como por ejemplo hacer una mudanza para que carguen las cosas, para hacer limpieza, la atención a personas mayores o incluso en el cuidado sanitario. Y la empresa pues ya ha desarrollado dos prototipos, el Figure One y el Figure Second, y actualmente pues se encuentran trabajando en una tercera versión más avanzada. Entonces pues pronto veremos a este ejército de robots humanoides, ¿no? Ahora sí que nos vamos a sentir invadidos por la inteligencia artificial humanoide o robot humanoide. Y bueno, en otra información de ciencia, los científicos han descubierto algunas señales que ayudan a identificar a una persona cuando es vengativa. Por algunas frases, por algunos hábitos y por algunas revelaciones. ¿Tú consideras que eres una persona vengativa o conoces a alguien vengativo? Vamos a ver aquí qué nos dice la ciencia. Ciertas frases y conductas revelan a las personas que guardan rencor y planean devolver el daño sin que lo notes a simple vista. En la vida cotidiana, pues todos hemos lidiado con personas difíciles, pero pocas son tan peligrosas emocionalmente como aquellas que albergan deseos de venganza y no siempre levantan sospechas de inmediato, o sea, se presentan como tranquilos, cordiales, incluso simpáticos. Sin embargo, pues detrás de ciertas frases aparentemente inocentes o comportamientos sutiles, se esconde un patrón claro de resentimiento acumulado y un deseo latente de devolver lo que consideran una ofensa. Aprender a reconocer estas señales pues puede ayudarnos a proteger el bienestar emocional y evitar caer en relaciones tóxicas que podrían perjudicarte más de lo que uno se imagina, ¿no? Las palabras son una de las formas más reveladoras de conocer al mundo interior de una persona. Cuando alguien guarda rencor o planea vengarse, tiende a utilizar expresiones que, si se analizan con atención, revelan su verdadero estado emocional. O sea, algunas de esas frases suelen estar cargadas de resentimiento pasivo y una necesidad de equilibrar la balanza. O sea, una de las más comunes es: yo no olvido, solo espero el momento adecuado. ¡No! Fíjense. Y esta frase no solo refleja una memoria activa de los agravios, sino una clara intención de hacer justicia por mano propia. Otro ejemplo habitual es: el tiempo pone a todos en su lugar. Y aunque puede parecer una expresión de sabiduría o paciencia, muchas veces esconde el deseo de que el otro sufra tarde o temprano las consecuencias de sus actos. También hay expresiones con doble sentido o irónicas o sarcásticas como: qué bueno que a ti todo te sale bien. Algunas no tenemos esa suerte. Eso disfraza la envidia o el resentimiento detrás de una aparente cortesía. Otra frase reveladora: no te preocupes, todo se paga en esta vida. Y con ella, pues el vengativo deja de lado el enfrentamiento directo, pero pues lanza una advertencia silenciosa de que todo acto negativo, real o percibido tendrá una respuesta. Y estas personas pues también tienden a revivir antiguas heridas en sus conversaciones, incluso años después de que ocurrieron los hechos. Si alguien constantemente recuerda situaciones donde fue maltratado, donde fue ignorado o traicionado y lo cuenta con emoción intacta, es posible que aún esté esperando una oportunidad para vengarse. Esas son las frases, ¿no? Y cómo actúan. Los hábitos de una persona negativa van más allá del lenguaje, de los hábitos y patrones de comportamiento, y dan muchas pistas sobre quién está dispuesto a devolver un daño. La persona vengativa no siempre actúa de forma impulsiva, muchas veces prefiere el silencio y la planificación. Y una de sus principales características es la memoria selectiva. O sea, recuerdan con claridad todas las ofensas, por pequeñas que hayan sido, y suelen llevar un registro mental de deudas emocionales. Y otro hábito común es la manipulación sutil. En lugar de confrontar directamente, estas personas utilizan a otros para ejecutar su venganza o para crear una red de comentarios negativos alrededor del supuesto agresor. Su objetivo no siempre es dañar físicamente, sino afectar la reputación, las relaciones o la autoestima de quien los ofendió, entre comillas. Y la pasividad activa, pues también es típica. Por ejemplo, pueden fingir apoyo o colaboración mientras en realidad sabotean silenciosamente a la otra persona. No devolver un favor, filtrar información, llegar tarde a propósito o actuar con indiferencia ante una necesidad ajena. Esas son las formas de venganza encubiertas. ¡Wow! Entonces, otro patrón frecuente es el aislamiento emocional. O sea, evitan expresar sus sentimientos directamente, pero los canalizan a través de comportamientos fríos, evasivos o desconectados. La frialdad repentina, el silencio prolongado o los gestos de desprecio, pues pueden ser pequeñas venganzas por agravios que nunca fueron mencionados abiertamente. Entonces, ahí hay ya unas señales, ¿no? De cómo puedes reconocer a una persona vengativa, que al parecer pues no siempre es fácil, especialmente cuando sus frases y hábitos están camuflados más bien en lo cotidiano. Entonces hay que prestar atención a ciertos patrones verbales, a reacciones emocionales y a formas de relacionarse que pueden ayudarte a detectar a tiempo a alguien que no ha aprendido a soltar el rencor y que consciente o inconscientemente está esperando la oportunidad perfecta para devolver ese golpe. Entonces, rodéense de personas emocionalmente maduras y abiertas al diálogo. Es una de las mejores formas de protegerse de esas dinámicas destructivas. Sobre todo cuando apenas vas conociendo a una persona, estás saliendo tal vez en alguna una relación, ¿no? Y si tú le preguntas de su historia, tal vez si te cuenta algo así como lo que nos está diciendo esta información de este estudio, pues yo creo que mejor dile bye bye, ¿no? Rodéate de personas maduras, abiertamente al diálogo, para que puedas estar tranquilo, tranquilo. La venganza no siempre se grita, muchas veces se murmura, se actúa en silencio y al parecer pues deja huellas profundas. ¿Cómo la ven? Y bueno, en otra información, de Netflix, ya se vienen los estrenos del mes de agosto, pues ya el próximo mes estaremos en el nuevo mes y hay muchos estrenos que yo creo que mañana los voy a mencionar, pero ahorita les voy a mencionar unos 5. Y la primera es Rehén, que sale el 21 de agosto, cuando secuestran al esposo de la primera ministra británica y la presidenta francesa empieza a recibir amenazas. Ambas líderes deben afrontar una decisión imposible. Está Merlina, la temporada 2, parte 1, sale el 6 de agosto. Merlina Adams vuelve a merodear por los pasillos góticos de la Academia Nevermore, donde le esperan nuevos enemigos y también pues nuevos problemas. Y Dos Tumbas sale el 29 de agosto. Dos adolescentes desaparecen en un tranquilo pueblo costero y la abuela de una de ellas lo arriesga todo para descubrir la verdad y al mismo tiempo vengarse, hablando de las venganzas, ¿no? Muertos SL, temporada 3, 21 de agosto, eso es, va a salir en Netflix. Cuando fallece el fundador de la funeraria Torregrosa, su integrante mano derecha está a punto de hacerse cargo del negocio, pero la viuda del dueño pues tiene otros planes. ¿Qué planes tendrá? Pues hay que esperarse, ¿no? Y en el barro, el 14 de agosto, mientras son conducidas a la prisión de la quebrada Gladys Guerra Laborges y un grupo de condenadas sin historia previa en el mundo carcelario, viven una situación límite que las va a unir para siempre. Y en el barro relata la transformación de este grupo de detenidas que deberán enfrentar la vida en prisión, luchando contra la adversidad del régimen carcelario, con el desafío de conseguir su propio lugar, peleando por derechos y beneficios y resistiendo el avasallamiento de las diferentes tribus que manejan el cotidiano de la cárcel y sin buscarlo pues se convierten o se van a convertir en las embarradas. ¿Cómo la ven? Hay muchos estrenos en Netflix, ¿eh? Muchos. Ahorita hasta aquí voy a dejar yo esta nota y ya mañana les continuaré con la lista. Ahora es una pequeña pausa musical y ahorita al regresar en el segmento de Conociendo tu Meta no les voy a dar algo de recetas, porque también en este artículo de ciencia nos habla sobre un grupo sanguíneo que está asociado con un mayor riesgo cardíaco, entonces según un estudio del Instituto Nacional de Salud, así que ahorita voy a dar esa información, ¿ok? Vámonos a la pausa y ahorita regresamos, siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama. Sonó de pronto una canción romántica en la radio. Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga. Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo. Los dos estaban caminando en el mismo sentido. Y no hablo de la dirección errante de sus pasos. Él la miró y le contestó con un suspiro. Y el universo conspiró para abrazarlos. Fuerte. Dos extraños bailando bajo la luna. Se convierten en amantes al compás de esa extraña melodía. Algunos llaman destino y otros prefieren. ¡Meleri! ¡Hash! Y él le preguntó al oído: mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué. Ella le contestó: lo siento, es que estuve ocupada. Aunque para serte sincera ahora no entiendo en qué. La noche se hizo día pero no se fue la luna. Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol. Alúmbrales con fuerza, alúmbrales con fuerza todo el día.

9 de la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy, les decía antes de irnos a la pausa, que vamos a hablar de un grupo sanguíneo que están asociando con un mayor riesgo cardíaco, según un estudio del Instituto Nacional de Salud. Una investigación con más de 50.000 participantes revela que no todos los tipos de sangre enfrentan el mismo riesgo de infarto. El estudio, que es liderado por el doctor Arash Temadi, indica que quienes no tienen sangre tipo O positivo podrían tener un 15% más de probabilidad de morir por afecciones cardíacas. O sea, que los que tienen O positivo están más protegidos, o estamos más protegidos, ¿no? Durante años el tipo de sangre fue un dato útil para transfusiones, pero recientes investigaciones revelan que también podrían influir en nuestra salud cardiovascular. Un estudio liderado por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos analizó miles de casos y encontró una relación directa entre el grupo sanguíneo y el resto de padecer infartos. Los resultados ofrecen nuevas pistas sobre cómo prevenir estas afecciones silenciosas pero letales. No tener sangre tipo O positivo podría elevar tu riesgo cardíaco. El estudio, que fue realizado durante 7 años en Irán y publicado por el equipo del Dr. Arash Etemadi, evaluó la relación entre los grupos sanguíneos el grupo sanguíneo A, el grupo sanguíneo B, el AB y el O, y la incidencia de enfermedades cardíacas. Y el hallazgo fue claro: las personas con sangre tipo A, tipo B o tipo AB presentaban un 9% más de riesgo de fallecimiento general y un 15% más de morir por problemas del corazón en comparación con quienes tienen sangre tipo O. Y el análisis también mostró que estos mismos grupos no O tienen un 55% más de probabilidad de padecer cáncer gástrico. Y en particular, pues las personas con tipo A presentaban niveles más altos de colesterol LDL, que es el malo, y mayor tendencia a la coagulación venosa, que son dos factores claves que aumentan el riesgo de infarto. Y bueno, ¿cómo influye el tipo de sangre en la salud del corazón? La clave parece estar en los antígenos que están presentes en los glóbulos rojos y en su interacción con el sistema inmunológico. El grupo O, por ejemplo, carece de antígenos A y B en la superficie de los glóbulos rojos, lo que parece otorgarle cierta ventaja protectora frente a enfermedades cardiovasculares y autoinmunes. Y aunque el tipo de sangre no es el único factor de riesgo, los investigadores subrayan que podría servir como una herramienta preventiva para identificar a las personas más vulnerables. Y aún así, la Organización Mundial de la Salud recuerda que el 30% de los infartos pueden evitarse con una dieta saludable, con ejercicio regular y con el control de estrés. La genética también cuenta, pero también nuestras decisiones diarias. Entender cómo influye el grupo sanguíneo, pues es solo una parte del rompecabezas. Lo esencial, pues, es actuar con información en la mano y salud en mente. Y bueno, esto me hizo recordar ahora cuando estuvo el COVID y cuando nos dio el COVID y a la familia y a nosotros. Y yo estaba haciendo casi como una encuesta, así igual, ¿no? No encuesta, ¿no? Pero como que un análisis de las personas que tenían o que tenemos el tipo de sangre O positivo o A positivo y así. Y ahí veíamos como que la diferencia, ¿no? De los que no tenían los síntomas y los que teníamos síntomas, ¿no? Y entonces se me hacía muy curioso ver esos resultados, que obviamente eran en pocas personas, ¿no? Lo ideal sería que se hicieran en todos o que se viera todo el estudio de qué tipo de sangre son las personas que les dio COVID también, y ver cuáles fueron los síntomas, porque la gente que era, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra, que no presentaban pues los síntomas, pues coincidían que eran en otro tipo de sangre. Pero bueno, con eso voy a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Recuerden que hoy el programa va a ser corto. Hoy es el Día de los Pioneros acá en el estado de Utah. Entonces mucha gente tiene libre este día. La gente que tiene planes, que se va a ir de camping, que se va a ir al parque, que va a descansar el día de hoy.